Notas de Elena para el sábado 11 de junio. Más imágenes de vestiduras. El Hijo de Dios vino a este mundo revestido de humanidad y de origen humilde, como un siervo. Y cuando llegó la hora de que derramara su vida sobre la cruz, su amor se reveló al continuar su misión aún sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir. No solamente sabía que iba a morir, sino que era consciente de la humillación, la vergüenza, el sufrimiento y el cruel tratamiento que debía soportar. Voluntariamente se ofreció para sufrir la muerte ignominiosa de la cruz y entregó su alma como ofrenda por el pecado. Tanto el Padre como el Hijo tenían en su mente la salvación del mundo. Ambos compartían el mismo amor y ese amor lo constreñía. Ese amor divino, inconmensurable e inexpresable, se manifestó. La mente humana no es capaz de captarlo plenamente, pero debemos hacer todo esfuerzo posible para poder compartir ese amor redentor con los demás. La eternidad, toda la eternidad, irá mostrando ese amor y nosotros seremos capaces de comprender lo que no podemos comprender ahora. The Bible Echo, noviembre 25, 1895.